burlas de mi amor. Por eso me enamoré yo de ti. Ahora tú te burlas de mi amor. Digo los puntos, mi amor. Delante, delante, delante, corazón, delante. Él apagarás mi dolor, pagarás, sufrirás. Pagarás mi dolor, pagarás, sufrirás por tu traición, sufrirás, perdiste el cariño de mi amor. ¡Bailando, bailando! ¡Puntos! Porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero, quiero, quiero. Pagarás, sufrirás.